Necesito que me lo transmiten totalmente en vivo. ¡Ya no pienses más! Radio Balam Estéreo cuenta con los siguientes servicios: grabación, edición, difusión, spot publicitario para negocios, ferias patronales y titulares en Mami Español, también cuñas, programas, microprogramas, avisos y saludos. ¿Necesitas capturar tus mejores momentos a través de Balam TV, anuncios digitales en Facebook, grabación, edición de videos para negocios, fiestas patronales y documentales de vida? Calidad y experiencia en transmisiones en vivo, audio y video de fiestas patronales, bodas, cumpleaños, graduaciones, 15 años, aniversarios, aperturas de negocios, inauguraciones y mucho más. ¿Dónde está la emoción del deporte? A través de la frecuencia de Balam 105.1. Contamos con personal capacitado para narraciones deportivas, animación, conducción en su transmisión totalmente en vivo. Marque ahora al 4860-3844, 4860-3844 o al 3185-4960, 3185-4960. Somos la radio Balam Estéreo 105.1 FM, la radio que cruza fronteras para unir a los pueblos, y Balam TV, la imagen que nos une. Cobertura amplia en todo el suroccidente de Guatemala y a nivel internacional. Síguenos en nuestras diferentes plataformas digitales en Facebook y YouTube como Balam TV, en TuneIn Radio, Balam FM y en www.balamfm.com.gt. Vivamos nuestra fe. Vivamos nuestra fe, un programa para reflexionar sobre nuestra vida diaria a la luz de la vida que Jesús escribió en los diferentes textos bíblicos. Kenti, Kiajitsche. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Balam en este programa tan lindo que es Vivamos Nuestra Fe. Quien les habla, el hermano Cristian, de la comunidad de los Escolapios, de la parroquia Santiago Apóstol, Cabricán, Huitán, y tengo a mi lado la señora que se va a presentar. ¿Qué tal? Ya tengo negocio, pero ¿qué hago para que lo conozcan? Se acerca el cumpleaños de una persona muy especial, pero necesito que se grabe el recuerdo. El campeonato está a punto de finalizar y necesito que me lo transmitan totalmente en vivo. ¡Ya no pienses más! Radio Balam Estéreo cuenta con los siguientes servicios: grabación, edición, difusión, spot publicitario para negocios, ferias patronales y titulares en Mami Español, también cuñas, programas, microprogramas, avisos y saludos. ¿Necesitas capturar tus mejores momentos a través de Balam TV, anuncios digitales en Facebook, grabación, edición de videos para negocios, fiestas